Bueno, y la propuesta un poco es pensarnos quiénes somos como FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, pensarnos qué tenemos que hacer, ¿no?, en este 2023, 2024, qué rol estamos teniendo las radios comunitarias en nuestro país, cuáles son esas discusiones hacia adentro de nuestras radios, pero también hacia afuera, ¿no? ¿Qué rol tiene FARCO y qué importancia tienen los medios comunitarios, las radios comunitarias para poder pensar sobre todo un año electoral, pero también lo que se nos viene en este 2023, ¿no?